Página 13. Actividad 8. Vas a escuchar a cuatro estudiantes hablando sobre su último curso de español. Anota en el cuadro los datos que entiendas. 1. El último curso lo hice en el Instituto Cervantes de Burdeos, hace 2 años. Iba a clase 2 días a la semana. Las clases eran muy variadas. Leíamos artículos de periódico, escuchábamos canciones. Un día vino un cantante de flamenco. Contó algunas canciones y habló con nosotros. Fue muy interesante. El español me resulta muy fácil, sobre todo entenderlo, pero la pronunciación me cuesta trabajo. 2. Estudié español en el Instituto de Secundario, en Rotterdam, cuando tenía 14 años. Teníamos una hora de clase todos los días y hablábamos mucho. Era la clase que más me gustaba. Me parece fácil hablar español porque puedo practicar con los turistas. Lo más difícil es escribirlo. 3. Las últimas clases fueron con un profesor particular, un profesor argentino. Venía a mi casa un día a la semana. Un día me invitó a su casa y conocí a su familia. El español no es muy difícil para mí porque muchas palabras son muy parecidas en mi lengua y me resulta muy fácil entender a la gente. Lo más difícil son los pronombres, le, lo, se, y algunos sonidos. 4. El curso pasado estudié en una academia en Manchester. Las clases eran muy divertidas porque éramos un grupo muy pequeño y podíamos hablar mucho. También veíamos vídeos y escuchábamos grabaciones a menudo. Esto me parecía muy útil porque lo más difícil para mí es entender a la gente de la calle en España.